Queremos reiterarle al presidente Piñera la necesidad de declarar zona de catástrofe en las comunas de Quintero y Puchuncaví. En el día de ayer, apenas levantada la alerta amarilla, se producen nuevos casos de intoxicación masiva. Y es por eso que nosotros hemos señalado que la contaminación en Quintero y Puchuncaví es estructural y que obedece a 60 años de abandono por parte del Estado de Chile, con 60 años de impunidad. Es por eso que la zona de catástrofe claramente vendría a resolver algunas temáticas que son necesarias. Primero, para poder tomar decisiones de carácter grueso.